Eso sí, mire, puede que yo sea lo que sea, pero gracias a Dios a mí no me tocó nunca robar por hambre. Si yo robé, fue porque primero me robaron a mí. ¿Acaso el hombre al curro y la cara de vosotros me habéis Todos los crucificado? padres de los demás expósitos tuvieron la delicadeza de ir a dejarlos allá en la puerta de la capilla para que así fuera, mientras los encontraban, tuvieran la protección de la Reina Madre de las Nieves. Yo en cambio llegué al hospicio traído directico de esa calle sin Dios ni ley. Me robaron su amparo, virgencita. Me robaron también prebendas propias de mi color de piel. Porque a pesar de ser blanco, temiendo que yo fuera el resultado de la unión con una india, decidieron darme trato de expósito español, pero derechos de mestizo abandonado. Sí, me enseñaron de fe, aprendí a leer y a escribir, pero en hora de juego siempre hubo trabajo manual para mí. No quisieron nunca darme el cuidado de una familia española y por el contrario, a los 12 años me enviaron con carta de recomendación a las minas de Mariquita. Si alguna vez hubiera llegado para allá, habría sido, creo yo, el primer expósito mandado a mi tayo por parecer mestizo. Y todo eso se lo cuento, Virgencita, convencido de que usted me entiende a la perfección, porque perdonará que se lo diga, pero usted también ha sido muchas veces robada. Mire, primero como madre de nuestro Señor, tuvo que sufrir en carne propia el dolor de que le arrebataran de las manos al hijo de sus entrañas. Pero también siendo usted, señora, dizque de la purísima nieve la vinieron a plantar en tierra que no da más que sol y lluvia. Le robaron su esplendor. ¿O qué me dice de haber nombrado en su honor este, el Monte de las Nieves, por el que ahora camino con el peso de mis penas? Pero que sé muy bien que me espera en la cima la morada de una tal señora de la Cruz de Montserrat. Bajo vuestra piedad nos refugiamos, oh Virgen Madre de Dios. No desaires las súplicas de nuestra aflicción, mas líbranos de los peligros, oh única, pura y bendita. Madre y Señora, dígnese en recibir los únicos principales bienes que tengo, cuales son mi cuerpo y alma, para con ellos edificaros sobre la cima del monte de mi corazón un vivo templo en que os tribute cuantos cultos y obsequios pueda de humildad, respeto y reverencia, a servicio vuestro como a mi señora, madre y abogada.